Bueno, vos te estás hablando de Pablo Mani y Pablo. Y esto Pablo Mani pasando por otra cosa que modificadores del centro de territorio. Y en este caso de los ataques para hacer los parceros. Y hace unirse a más 81 de la comunidad lo había formado. Entonces lo que hace es desplazar el equilibrio entre la desintegración, por decirlo de una forma baja, mejor dicho, la polimerización y despolimerización de las tubulinas para formar el microtúbulo. Entonces lo que hace es estabilizar hacia el microtúbulo formado, que inhibe la despolimerización. Y obviamente lo que significa eso es afectar las fases del ciclo relacionadas con la mitosis. Otra proteína, por aquí, yo lo que había comentado es un poco de la reacción intracelular de los pactanos. Y aquí está la diferencia entre los pactanos, específicamente la diferencia según un análisis de la intracelular, prácticamente se debe a lo que está destacado en rojo con respecto a los 12 taxel y el parque taxel. Y las diferencias entre ellos que se indican en la gráfica, entonces 12 taxel, mayor afinidad por la tubulina. Un efecto antiespérico de los 12 taxel. Hoy en la mañana había neblina, yo salí de mi casa y no había neblina. Y después salí, ya me bajé de la micro y había mucha neblina. Y dije, y ahí la clave que yo he publicado. Y entonces la propuesta de ley, por lo general, lo que hizo entonces creo que fue cambiar esta lactona por una amida, y de esta forma entonces se obtuvo la exisabetirona, un fármaco que tiene mayor estabilidad desde el punto de vista de la hidrólica, y es el que tiene obviamente el uso terapéutico. Pero María se estaba trabajando de las hemotironas para las hexapepironas. Otro fármaco importante de esta familia es el edimulin. Todos estos, la hexapepirona y el edimulin, siguen siendo ellos inhibidores de la de los microtúbulos. Y este edimulin, producto japonés, aislado de pero lo importante, tumores sólidos, células no pequeñas de tumor cerebral, cáncer de próstata, sarcomas, y este fue fichado, o mejor dicho, aprobado por la FDA en el año 2010, que es prácticamente lo último que se ha aprobado para tratamiento de fármacos, o perdón, para neoplásicos. Y creo que es una lactona macrocíclica, análogo a esta de aricondrin B, que es de donde fue prácticamente aislado, y es un inhibidor de la dinámica de los microtúbulos, se une a sitios de alta afinidad en el extremo final de los microtúbulos y ejerce un efecto antineoplásico, porque obviamente si no hay mitosis, la célula está en la mano. Y este es el edimulin, que es el que fue aislado de esta aricondrina. Los alcaloides de la lista yo creo que se los había notado. Sí, porque me recuerda que he hecho un poco de hincapié en estas zonas de anclaje de estos fármacos. Y creo que habíamos comenzado a hablar incluso de los inhibidores de las topoisomerasas. Y respecto a las topoisomerasas, aquí creo que esto es un esquema bastante simple de lo que hace que la doble hembra entonces está encima corta, pero la topoisomerasa 1, la doble corta y desenrolla. Por lo tanto, ustedes se encuentran aquí la hembra de esta alfa hélice que tiene. Aquí está más libre en cuanto a su movimiento y puede ser fácilmente iniciarse el corte para la replicación. Más o menos lo mismo, creo que se ve un poco ahora un poco más complejo, por ejemplo, desde el DNA superenrollado como la topoisomerasa portal, y aquí se ve un poco lo que hace es cortar y desenrollar, y es lo que nos trata de apreciar en este punto. Entonces, fármacos inhibidores de la topoisomerasa 1 y están los inhibidores de la topoisomerasa 2, y si ustedes se acuerdan, la topoisomerasa 2 corta prácticamente la coseta según el esquema. Y el fármaco tiene una alta afinidad por el complejo entre la topoisomerasa 2 y el DNA, y una vez ello establece un complejo bastante estable que impide entonces que después esto vuelva a sellar. Dentro de los fármacos importantes inhibidores de las topoisomerasas están el etomóxido, conocido también como BP16. Derivado semisintético de la agonofilotoxina, y recuerdo haber comentado yo que la agonofilotoxina, cuando yo estaba en la farmacia hospital, se utilizaba para el condiloma venéreo, y hasta ahí creo que llegaron. Y que lo que hace entonces el etomóxido estabiliza el complejo de DNA topoisomerasa 2, previniendo hacer el cambio topológico que yo explicaba hace un minuto atrás, y esto resulta entonces en una ruptura irreversible de la doble hembra y es de tal a las células en fase S y en fase T2. Esta es la agonofilotoxina. Si ustedes se dan cuenta, se supone que el posible mecanismo de acción es inhibición de la liberación de ADP, de la hidrólisis de ADP. Entonces, se supone que estas topoisomerasas requieren de energía para poder realizar este proceso. utilizando al que tengo como sustrato empírico, y aquí lo que se ha hecho es buscar un fármaco que pueda unirse al ciclo catalítico donde se produce la hidrólisis. Ahora bien, respecto a esta estructura, si esta es la estructura de la monofilotoxina, las modificaciones que se hicieron en esta monofilotoxina para tener los derivados del topóxido y del pericóxido subyacen específicamente en este hidroxilo y en la eliminación del primitivo dejando esos componentes como hidroxilo. Si ustedes se han vuelto entonces ahora en esta estructura, si vemos la parte inferior, esto era antiguamente en la monofilotoxina, esto era un metoxilo, ahora un hidroxilo, de que tiene un hidroxilo y que se ha agregado un par de azúcar, pervertiendo del R. Si el R es metilo, es el efecto topósico, y si el R es un furilo, tenemos entonces el teniposino. Vamos a los derivados de la carnotesina. Aquí está el carnotesino, que es el divino de can y el topo de can, esencialmente semisintético, aislado de la carnotesina combinada. Inhibidores de la topoisomerasa 1, por lo tanto, el tiempo del enrollamiento y el desenrollamiento del DNA durante la replicación, el 7 se hace en un vehículo. Hay un topo en aislado de 66 y debido a su baja solubilidad, se siguió trabajando mucho más en ello. Y las modificaciones se hicieron en el anillo A, específicamente en el carbono 7. Entonces, esto que está acá, este es el anillo A. Y estos se supone que son el anillo carbono 7, donde se introdujeron algunos cambios, por ejemplo, desde la carnotesina, la introducción de este grupo hidroxilo, o de este grupo bisbidideno, que está también formando un éster en este hidroxilo. Si ustedes se darán cuenta, el divino tecan respecto del topo tecan, la diferencia vamos a tenerla en ese nitrógeno, puesto que el divino tecan respecto del topo tecan es prácticamente una prodroga, en el sentido que esta va a sufrir una hidrólisis por este lado. Y estos grupos que están acá no tienen otra función que ser grupos extremadamente básicos, porque son aminas terciarias, por lo tanto tienen una buena solubilidad. Y lo que hacen estos fármacos es estabilizar el intermedio covalente con la tirosina de la topoisomerasa 1 fosforilada. Entonces, yo he intentado el concepto de que para que la topoisomerasa se active, tiene que estar fosforilada, y eso lo tratamos un momento atrás, de que pueden afectar el mecanismo de acción algunos relacionados con la liberación de la. Por lo tanto, aquí se produce una acumulación, ¿cierto?, de abruptos entre el ADN y la topoisomerasa 1, y estos son los efectos tóxicos producidos por el topotecan y el etiotecan. Especialmente que el topotecan, este nitrógeno terciario, alifático, bastante básico, muy semejante a lo que tenemos acá, por lo tanto las características de solubilidad son prácticamente iguales. Yo diría que el gran problema del topotecan y el etiotecan están en esta factora, que lo hace ser bastante lábil, y no sé por qué no han hecho los repasos, por ejemplo, como hicieron hace un momento atrás, prácticamente formando allí una amida para poder estabilizar la boca. A lo mejor lo hicieron y no resultó en un cambio significativo en la boca. Estos mecanismos de acción de las carnotesinas, entonces lo que se trata de mostrar acá, cuáles son las interacciones claves del complejo de DNA. Esta acá es la camptotecina, la asparagina 332, la lisina 532, la asparagina 533, la alquilina 354, todo de topoisomerasa 1. La gran mayoría de interacciones que ustedes están viendo acá son específicamente puente de hidrógeno, puente de hidrógeno, puente de hidrógeno. Aquí podría ser el único puente de carácter iónico, puesto que es un hidrógeno bastante protonado, el H74. Debería estar interactuando con algún grupo carboxílico de la topoisomerasa 1, pero también apretamos con este hidrógeno con esta paraquina, y ustedes se dan cuenta aquí, hay una molécula de agua que está sirviendo de puente entre la topoisomerasa y la carnotesina. Y por este otro lado, se ve de manera importante cómo la topoisomerasa 1 estaría también uniéndose o interactuando con el DNA. ¿Qué es lo que se ha hecho respecto de la camptotecina? Debido a su mecanismo de acción, por ejemplo, ahora aquí tenemos la estructura del topotecan, que está el hidroxilo y el grupo dimetilamino. Aquí está el Cristina divino de Cali, que por la carboxilaterasa nuevamente tenemos el mismo derivado prácticamente del hidroxilo, como yo había comentado hace un momento atrás. Y a partir de esto se han tratado de tener otros derivados de las carboxilaterasas, como por ejemplo el rubí de Cali, que es un glucolino, el gima de Cali, el Cali, Caren de Cina, Cina de Cali, de Cali, Dorco de Cali, Diplomo de Cali. ¿Qué le indica esto? Obviamente que el camino para poner fármacos individuales de la coxumerasa está bastante abierto, puesto que la gran variedad de derivados de la coxumerasa que se están utilizando cada uno por su propio laboratorio. Esto es más de lo mismo, dice aquí, derivado de la cantosecina, el uso clínico, topotecal, quinino de cal, rubi de cal, por ejemplo, están fase 1-3, hexatecal, fase 2-3. Quimatecan, fase 1-2, Lurgotecan, fase 2. Aquí tenemos una campiotecina con polietilenglicol, que no es otra cosa que una nueva forma farmacéutica para mejorar algunas propiedades que más farmacocinéticas. El calmitecin, silatecan, en el estado de estudios preclínicos, y diplomotecan en fase 2. Las indicaciones para las cuales están siendo ellos prácticamente tratando de ser registrados para su aprobación, ya sea en la FDA o en la EMA. Y esto es lo que se viene más adelante, nuevos inhibidores de la coxumerasa 1 en el estudio clínico, pero que no son derivados del cambio de signo, algunos indolocarbazol, tipo indolinas, las fenantilinas. Estoy seguro que alguno de estos irá a llegar en algún momento a estudios ya clínicos más probados. Y este es un resumen de lo que son prácticamente los inhibidores de la coxumerasa 2. Pero yo a ustedes lo quiero empezar a recordar un poco lo siguiente. Aquí dice prácticamente doxorubicina, mitoxantrona, amonalide, daunomicina, la amsacrina, eliticina, mervarona, aclarubicina, etoposido. De esa forma, muchos de estos fármacos, específicamente la doxorubicina, la mitoxantrona, la amsacrina, la amonicina, la aclarubicina, con la estructura clínica que tiene, yo creo que se lo pasé como... ¿cómo? Fármacos intercalantes, fármacos intercalantes, pero ellos también, además de ser intercalantes, han demostrado tener propiedades inhibitorias de la toxomerasa 2. Por lo tanto, en prueba y pregunto esto de algunos fármacos que presentan acción dual. La acción dual es inhibir la toxomerasa 2 y actuar como intercalantes. Y acá hay un resumen de inhibidores de toxomerasa. Por ejemplo, ustedes ven toxomerasa 1, las camptotecinas, específicamente el topotecan. Toxomerasa 2, el etoposido, la doxorubicina, la eliticina, la mitoxantrona, la amsacrina, saintopin, que son fármacos prácticamente, si ustedes vieron esta estructura, es prácticamente lo mismo que tenemos acá arriba. Pero yo esperaba que alguien en algún momento me dijera, bueno, ¿qué es lo que pasa con el ácido nalidísico o con el ciclofloxacino? También son inhibidores de las toxomerasas. La única diferencia es que son las toxomerasas bacterianas, conocidas como DNA quinasa. Y hay una gran diferencia, pero uno podría pensar por qué no un ciclofloxacino. Bueno, porque por la estructura que es bastante diferente del resto, obviamente, y por la estructura específicamente de la DNA quinasa o de la coquinerasa, perdón, toxomerasa bacteriana, que es bastante diferente de la célula nuclear. Vamos a los fármacos que actúan sobre la función endocrina. Y en este caso, el tema es muy sencillo, Alejandro ya le pasó a ustedes, todo lo que era hormona, todos los agonistas, los antagonistas, androgénicos, estrogénicos, los anabolizantes, los mineralocorticoides, por lo tanto no voy a entrar en detalle. Simplemente decir lo siguiente respecto del tema del tumor, que el crecimiento de varios tipos de tumor puede ser modificado por tratamiento con hormonas esteroideas o con sus antagonistas, dependiendo si el tumor es sensible o no es sensible. En clínica, por lo menos cuando a una mujer se le detecta un cáncer de mama, lo que se le hace en primer lugar es ver qué tipo de marcadores tiene este tumor. Cuando me refiero a qué tipo de marcadores, me refiero a si tiene una alta abundancia de receptores estrogénicos. Uno. Y dos, si tiene una alta abundancia del receptor para el factor de crecimiento epidermal, conocido como EGFR, el receptor del factor de crecimiento epidermal. No epidermal, entonces, se hace primero esa caracterización del tumor y dependiendo entonces de estas características es cómo se debería utilizar. Si el receptor, perdón, el tumor tiene alto nivel de receptores estrogénicos, uno debería utilizar entonces fármacos, ¿qué tipo? Antagonistas. ¿Cuáles son los antagonistas estrogénicos? Controlado en la prueba anterior. Tamoxifeno, raloxifeno. ¿Cierto? Uno, podría utilizarse. Ya vamos a llegar a eso. Pero podría utilizarse, por ejemplo. Testosterona. O vamos al otro caso. Tumor de próstata. Si es dependiente de testosterona, ¿cuál es la mejor solución? No darle testosterona. O dar un antiestrogénico. Un antiestrogénico. O sea, perdón, un antiestrogénico. O cortarle ciertas partes para que no haya producción de testosterona. Porque con eso se le alcanzaría un poco la voz. Se le daría la barba. A mí también. Entonces, como ven, eso ya no se hace, hay otras alternativas que se están utilizando. Pero hay otras alternativas. Entonces, por ejemplo, cáncer de próstata. El cáncer de próstata, fíjense, dice, el cáncer de próstata regresa, es decir, se revierte después del tratamiento con estrógenos o por castración, cuando el tumor es un tumor que responde al testosterona. Pero claro, a nadie le queremos dejar la voz fina y a nadie le queremos cortar ciertas partes. Entonces, pero si no hay alternativa, hay que sacar. Entonces, en el caso, por ejemplo, del tumor de mama, la remoción de los ovarios o la reducción de las altas dosis de estrógeno bloquea la respuesta de estrógeno, específicamente regresión de un 30 al 40% de los tumores de mama. También los glucocorticoides, la prednisona, es tóxica para las leucemias y para los linfomas, pero no para los individuos que están en situación normal. Me refiero a una persona que tiene, por ejemplo, un asma, que se le dé un corticoide, una prednisona, podría funcionar perfectamente, pero no le va a producir una mielosupresión. Pero en cambio, el corticoide, la prednisona, en un paciente que tiene un linfoma, sí produce mielodepresión. ¿Qué es lo que hace la prednisona o los glucocorticoides? Induce las gotas. Entonces, esto, por ejemplo, aquí tiene tres casos: testosterona, estrógenos y glucocorticoides, en los cuales la terapia estrogénica está, o mejor dicho, de hormonas está fuertemente participando. Por ejemplo, el tamoxifeno para los cánceres de mama estrógeno-dependiente como un antagonista receptor estrogénico, compite, ¿cierto?, con el estrógeno, se une y produce la falta de efecto estrógeno-dependiente y inhibe la progresión de las áreas de las células de fase G1 a fase S en el cáncer de mama a través de los receptores estrogénicos. Pero siempre y cuando sea un tumor que tenga dependencia de receptores estrogénicos. Por otro lado, la prednisona, que hace inhibe la síntesis de proteína y se utiliza específicamente en leucemia y en células linfoides donde sí produce mielodepresión. De hecho, prednisona se utiliza también por ejemplo en pacientes que tienen trasplante, o sea, podría ser utilizado perfectamente. ¿Qué es lo que produce? Citotoxicidad y apoptosis. Y aquí está lo que nombraba recién Francisco, específicamente los inhibidores de la aromatasa, puesto que ustedes se dan cuenta, con el esquema de la androstenediona o de la testosterona, por la acción de la aromatasa, podemos llegar a la actividad de estrógeno y estradiol. Por lo tanto, si el tumor es dependiente de estrógeno, tenemos que incluso bloquear a la aromatasa. ¿Cuáles son los inhibidores de la aromatasa? El formestano, el S-metano, que son los tipo 1, y el anastrozol, la aminoglutetinina, y el etrozol, que son los tipo 2, cuyas estructuras típicas se encuentran acá. Ustedes ya las vieron con Alejandro, así ya la vamos a ver. El último paso que fue introducido en terapias estratégicas, el fulvestrant, conocido con el nombre de paso de AstraZeneca. San Juan te dice allí, cáncer de mama, metastásico, positivo para el receptor de la hormona. Y si ustedes analizan esta estructura, esto que está aquí y esto que está aquí es el estrógeno. La única diferencia que hemos agregado es esta gran cadena de carácter alquímica, muy lipofílica, no tiene ningún grupo excepto esa sulfona que tiene allí, que le puede dar alguna cierta polaridad, pero predomina por sobre todo el carácter lipofílico de esta de este fármaco. Y que lo que es el fulvestrant es un antagonista del receptor estrogénico sin efectos agonistas, produce una regulación negativa y de degradación del receptor. Una vez al mes por día inyectable. Esta es la propiedad entonces que le da que sea un fármaco bastante, diría yo, liposoluble, casi como cuando uno te paga una solución oleosa de administración intramuscular. Esto es lo último que se está utilizando en cáncer de mama, disculpen. Vamos ahora a las nuevas terapias contra el cáncer, es decir, ya hemos visto fármacos alquilantes, antibióticos, antimetabólicos, pero ¿qué es lo que nos espera respecto de hacia dónde dirigir el cáncer? Entonces, vamos entrando ahora hacia las células, ya dejemos los células fuera, dejemos el DNA fuera, veamos las vías transfuncionales por las cuales se gatilla procesos importantes como proliferación sobrevivida, sobre todo vías transicionales activadas por factores de crecimiento. En ese caso, entonces las proteínas más importantes son las quinasas, quinasas que son encargadas de gatillar vías transicionales. Y aquí tenemos tres quinasas, o mejor dicho, dos grupos de quinasas, las tirosin quinasas, que son las quinasas activadas generalmente por factores de crecimiento. Pero también están las serintreonil quinasas, que son quinasas fosforiladas por, perdón, proteínas quinasas activadas no por factores de crecimiento, por ejemplo la PKA, la PKC, son serintreonil quinasas activadas por segundos mensajeros intracelulares. En cambio, las tirosin quinasas, la gran mayoría, por ejemplo, son los receptores de una actividad de tirosin quinasas, y donde uno realmente va a producir la división. Bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos algunos fármacos bastante importantes y lo dos. En primer lugar, aparece la marca que está como Mavic o el producto inicial es el imatinib. Y en segundo lugar, aparece la inhibición del receptor, del factor de crecimiento epidermal, que hablamos así para cáncer de mama, el EGFR. Y aquí hay varios que más importantes que voy a hacer el erdolinib. Pero ¿qué es lo que nosotros sabemos de estos blancos terapéuticos, que son serintreonil quinasa antagonistas? En estudios para el clavopindol, el UCM-031, que fue inicialmente la estaurocolina conocida como un inhibidor de la PKC, la bioestatina, y aquí aparecen derivados de la rapamicina. La rapamicina es un inhibidor de una serintreonil quinasa conocida como la mTOR, la quinasa, que el banco es el banco de la rapamicina, y aquí aparecen los fármacos, inhibidores de la farnesil transferasa. ¿Les suenan inhibidores de la farnesil transferasa, no? ¿Dónde aparece la farnesil transferasa? Y yo se la pasé el semestre pasado. Síntesis de colesterol. Recuerden que la síntesis de colesterol tiene una H y un tipo de reductasa. Y más abajo tiene la farnesil y la geranil, farnesilación, la geranil y geranilación, y ahí hay enzimas. Y esta enzima, la geranil y la farnesil son importantes para que se actúen las proteínas G pequeñas, la RO, RAC, RAS, CDC42, importantes para los procesos de migración celular, adhesión celular y también todo lo que tiene que ver con polaridad celular, sobre todo la formación de los ganglios y los poros. Por lo tanto, no se extrañen dentro de algún periodo cercano aparece algún inhibidor de la HMG4 reductasa, llámese simpactatina, narcopactatina, como fármaco antineoplásico, algún fármaco que se ha derivado de ello. De hecho, en el laboratorio, una tesis de doctorado que hicimos hace un par de años atrás, un alumno probó que la simpactatina, muchos se lo habían contado, produce muerte de los fibroblastos cardíacos. Tiene un efecto tóxico. Pero así como hay muerte de los fibroblastos cardíacos, también hay muerte de las células neoplásicas por el hecho de utilizar simpactatina. Entonces, eso de que mantener los niveles de los lípidos bajos por los inhibidores de la HMG4 reductasa es beneficioso. ¿In vivo? ¿En un sistema orgánico completo? Sí, in vitro yo no haría tal cosa. Vamos entonces a los fármacos. Primero voy a mostrar esto que fue publicado, creo, del año 2002. Fue título de la revista Time, que dice allí, hay una nueva arma en la guerra contra el cáncer. Estas son las balas. Esto que está acá, dice, es el periodo de desarrollo de un fármaco antineoplásico. Lo llevo primero acá, dice ahí, típico desarrollo de un fármaco durante el tiempo. Descubrimiento, 8 años. Y ensayos clínicos, 7 años. Y si nosotros encerramos en esta cajita, aquí tenemos $1,000 millones. Eso es lo que cuesta estos 15 años. $1,000 millones. No sé dimensionar cuánto son $1,000 millones, pero ahora hablan del asunto de la empresa, que se habían bajado $2,000 millones para hacer. Entonces estarán en una empresa de la HP, pero bueno, cuando más de carácter comercial. Pero $1,000 millones para sacar. La pregunta es, ¿cuánto gana la industria farmacéutica si invierte $1,000 millones para ganar, perdón, invierte $1,000 millones para sacar un fármaco? ¿Cuánto es lo que espera ganar? Las ventas al año podrían ser billones de dólares. Entonces, es mucho más lo que gana si uno de industria farmacéutica. ¿Ahora cuánto corto? 8 y 7, 15. Pero aquí tenemos el año 90, aquí tenemos el año 2001, aprobado la FDA. Del 90 al 2001 tenemos 11 años. Lo que típicamente se demoraba más de 15, la FDA lo aprobó en 11. ¿Por qué? Por esto, por lo que significa la importancia del cáncer, segunda causa de muerte a nivel mundial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el año 90 se descubrió un compuesto líder identificado en un barrido para inhibidores de la TKC. Inhibidores de la TKC. Después del año 92, se sintetizó el virus. El año 92, entonces si miramos del 92 al 2001, ya tenemos 9 años. Si pensamos cuándo se descubrió realmente el sistema del virus. El año 96, dice ahí, in vivo, actividad in vivo en BCR, ADN, no le dice nada. El BCR-ABL, la leucemia mieloide crónica, producida por el traspaso entre el cromosoma 21, que se forma el cromosoma Filadelfia, ¿no les dice nada? ¿No? Bueno, las personas que tienen una leucemia mieloide crónica, generalmente son adultos, que en un momento dado son una leucemia, la única forma de tratarlo es con este fármaco, que inhibe la tirosina quinasa. ¿Cuál es la diferencia? De por vida. ¿Cuál es el gran peso? 600 tunas mensuales. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene 600 tunas mensuales si la acumulación de muchas personas puede ser 400 tunas mensuales? ¿Cómo entonces el gobierno sustenta esto o el sistema de salud? No lo sé. Pero miren la historia que pasó con el virus, que el año 96 demostró actividad en ratones que tenía el cromosoma Filadelfia. Y ese cromosoma Filadelfia es lo mismo que ocurre en la patología de la leucemia mieloide crónica por allá en el hombre. Entonces aquí en el año 96 se identificó que en ratones era útil. Si basamos del 96 al 2001, ¿cuántos años tenemos? 5 años. En 5 años que se haya llevado un fármaco al mercado. Julio del 98, primer paciente tratado con leucemia mieloide crónica. El año 2000, ensayo fase 3, iniciado en el año 2000 y en 2001 ya lo aprobaron, en un año. Eso no va a ser nada. Este es producto Bribri, creo que es de Pfizer, y no le digo todo lo que ha ganado. Todo lo que ha ganado con Google. Ahí está, este es el cromosoma Filadelfia, en glóbulos blancos, paciente con leucemia mieloide crónica, está el cromosoma 9, el cromosoma 28, que he estado yo. Se produce una translocación de los cromosomas y se forma el cromosoma Filadelfia, que es el cromosoma, este trozo que está acá. Y la única diferencia es que en este nuevo cromosoma se forma una porción que se conoce como BCR-BCL. BCR-BCL. Y aquí hay una actividad tirosina quinasa constitutiva. ¿Qué significa eso? Que esa quinasa está activa de por vida. Entonces, ¿qué es lo que se hace con estos pacientes? Se le da este fármaco, el hasta destruir prácticamente a las células linfoides que tienen ese cromosoma abundado. ¿Qué se le hace a los pacientes? Se les saca sangre y se les viene a hacer un cariotipo. Un cariotipo para ver si tiene el cromosoma. Ya, desapareció el cromosoma. Pero después se le hace un PCR cuantitativo para saber si la actividad de la quinasa todavía está, porque no puede no ver el cromosoma, pero aún puede estar presente. Pero el problema se presenta no solamente en estos pacientes con que tengan este blanco terapéutico, esta enzima. Las células hepáticas pueden mutar. Y hay pacientes que son resistentes al imetinib porque se producen mutaciones puntuales en el PCR. Y eso es lo que yo espero que veamos más. Entonces, este que está acá, el Gilead, que es la marca registrada del imetinib, fármaco antineoplásico y se desarrolló de forma racional. Esto que está acá es el cabeza de serie, que se demostró que era un grupo que podía tener una actividad inhibitoria de la PKC. ¿Se acuerdan que yo que la PKC era la proteína quinasa tipo serine o quinasa? Pero el glibio es una tirosina. Bueno, aquí se fueron haciendo una serie de modificaciones, como la introducción de este grupo, que se dio un aumento de la actividad. Pero ya de producir este otro grupo, en esta otra zona se vio que tenía actividad frente a tirosina quinasa. Es decir, pasamos de serine treonina quinasa solamente por la introducción de este grupo a frente a tirosina quinasa. Después se le agregó el 8-metilo y se terminó, dice ahí, la actividad inhibitoria de la PKC, es decir, la introducción de este grupo metilo en esta posición, se pierde la actividad inhibitoria de la serine treonina quinasa, pero al tener este grupo, la mía, solamente ya se caracterizaría porque tendría actividad inhibitoria de la tirosina quinasa. Y finalmente se le agregaron estos otros grupos que están acá para aumentar la solubilidad y la biodisponibilidad. Y esto que está acá es el imetinib. Esto más o menos lo mismo. Ahí está el inhibidor de la PKC y todos los grupos que se le fueron introduciendo para la tirosina quinasa, para perder la actividad de la PKC, para obtener finalmente aquí el imatinib y aquí este otro derivado que es el nilotinib. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿está el imatinib? ¿Ahora está el nilotinib? Bueno, para la analogía, terminan entonces el que el IB, ¿cierto? Son inhibidores de la quinasa, nilotinib, gentinib, para que lo vayan asumiendo un poco. Pero cada industria farmacéutica tiene su propio caballito de batalla. Y ahí entonces cuando apareció el nilotinib. Pero este es el imatinib. Entonces se supone que esta es la enzima, la tirosina quinasa. Y este que está acá es el fármaco, que se une entonces a un bolsillo, donde se une en la tirosina quinasa. Recuerden que como es una quinasa requiere, ¿qué cosa? ¿Qué requieren las quinasas? ¿Ah? ¿Más fuerte? ATP, es quinasa. La quinasa debe fosforilar, por lo tanto toma el sustrato que es el ATP, corta lo que necesita y se lo pega a la proteína blanca. Entonces, en el sitio unión del ATP, que sería este que está acá, que es el mismo sitio al cual se une el imatinib. Pero ¿cuál es el rasgo que llaman los pacientes que tienen leucemia mieloide crónica? Esto. Esa treonina 315 muta. Cuando muta, el imatinib ya no la reconoce, no sirve el imatinib. Por lo tanto, ¿qué pensó el hombre? Buscar fármacos que fuesen resistentes a la mutación de la teobina 315. Y aquí está, por ejemplo, un poco una estructura de la misma teobina 315, aminoácidos cuya mutación está asociada a resistencia. Entonces los pacientes que inicialmente comienzan a responder a imatinib, en el tiempo dejan de responder. La pregunta que uno se hace es ¿por qué no responden? Uno, seguramente por alguna mutación. ¿Cuál? La teobina 315. ¿Cómo resolver el problema? Buscando fármacos que sean más activos. Aquí está el nuevo inhibidor de la tirosina quinasa en ensayos clínicos para la leucemia mieloidectrónica. Aparece el tirotinib de Novartis, el desatinib de Victor Mayer, bosutinib de Wyeth. Este otro no conozco esta empresa. AstraZeneca famoso, el MER, y Nerviado tampoco la conozco. Pero si ustedes se dan cuenta, ya los blancos terapéuticos no fueron solamente el ADE de BCR. Sino aquí tenemos, por ejemplo, el nilotinib contra el factor del receptor del factor de crecimiento derivado de la quina. El dasatinib para el ADN, para el factor de las plaquetas y para una serie de otras quinasas, FIN, SRC, LIB, HCK, etc. Lo mismo, las quinasas tipo SRC, las quinasas tipo Gaudora, etcétera, etcétera. Entonces, son todas las quinasas asociadas a mantención del ciclo celular cuando son activados por factores de crecimiento. Y aquí está la gran ventaja para muchos de ellos, administración oral, la fase clínica en la que se encuentra. Y algunos aprobados, por ejemplo, dasatinib aprobado. Y si ustedes se dan cuenta, aquí está entonces la estructura clínica de imatinib, y más o menos partimos nosotros de este otro grupo, la introducción del metilo, la introducción de la amina, y aquí para mejorar algunas características de solubilidad. El nilotinib prácticamente mantiene lo mismo, si se dan cuenta, es prácticamente la misma estructura. El dasatinib, más o menos, prácticamente lo mismo, con algunas variaciones, por ejemplo, las posiciones de los nitrógenos, reemplazo esotérico de algún anillo por ese azufre que tendría un isótero de doble enlace carbono-carbono, la misma presencia de la amida en el dasatinib. Ya hay otros fármacos, bosutinib, si ustedes se dan cuenta, ahí es bastante diferente. El bosutinib, el AZ, son bastante diferentes respecto de estos otros, como el hilo y el MK, más o menos que se mantienen, la diferencia está en estos reemplazos. Ahora bien, lo que quiero mostrar acá es el imatinib, el nilotinib y el dasatinib. Se supone que está, lo que está en color negro es la estructura de la tirosina quinasa, ADLCR. Y lo que se muestra en color verde, rojo y en color azul, es cada uno de los fármacos, imatinib, nilotinib, dasatinib, se supone entonces que en esta zona, que era encima, es donde está el sitio de reconocimiento para el ATP. Ellos lo que hacen entonces es ocupar la zona de reconocimiento para el ATP y de esa forma se unen. Ahora, yo no sé si ustedes se tratan de imaginarse un poco esta zona roja que está aquí en la proteína, que se supone que es como una especie de bolsillo, le llaman ellos como, esto es un bolsillo, y esto es la tapa del bolsillo. Una vez que el fármaco entra al sitio, esta zona roja está abierta, después cae, y el fármaco como que queda atrapado en la zona donde está el ATP, o donde debiera unirse el ATP, por lo tanto, es una unión prácticamente total, no es que sea una unión reversible. Y de esa forma entonces, el fármaco inhibe específicamente a la tirosina quinasa. Y todos imatinib, nilotinib y dasatinib hacen exactamente lo mismo. Ahora bien, como yo les comentaba, la diferencia está en que los pacientes parten con el imatinib, pero cuando ya hay resistencia al imatinib, entran al nilotinib y al dasatinib, que son dirigidos también contra el receptor PCR. Pero hay otros fármacos, por ejemplo, este que está acá, si ustedes se dan cuenta, tiene una estructura totalmente diferente a los anteriores. Inhibidor de la actividad tirosina quinasa, pero aquí entramos en otro punto. El receptor del factor de crecimiento es epidermal. Y este factor, o este receptor del factor de crecimiento epidermal, se encuentra muy abundante en. ¿Qué tipo de tumor? Te lo dije recién. Tumores de mama. Los tumores de mama se encuentran de manera muy abundante en el receptor del EGFR. Y yo les dije que Lo que se hace actualmente es ver, pesquisar si el cáncer de mama es estrógeno dependiente o tiene una alta presencia de EGFR. Si tiene EGFR, lo que hay que dar son este tipo de fármacos. A una mujer que tiene un cáncer de mama HER2 positivo, que se conoce como HER2 porque es el receptor tipo 2, las expectativas de vida son malas si no se les utiliza los inhibidores de estos fármacos. Y aquí está, por ejemplo, entonces, que lo tierra, la vida emocional, que tiene el crecimiento de las células tumorales, cáncer, avanzado metastásico, también incluso de cáncer de células no pequeñas de pulmón. El sorafenib, totalmente diferente a lo que habíamos visto recién. Pero si ustedes se dan cuenta, el sorafenib está involucrado en receptores que están asociados a la envejecimiento. ¿Qué factores decidimos incluir a la envejecimiento? Factores de crecimiento que incluyen la envejecimiento. ¿Qué es lo que es la envejecimiento? Vascularización, factor de crecimiento vascular endotelial, el VEGFR, no sé el receptor, pero el VEGF es el factor que estimula, el crecimiento de las células endoteliales para que se formen nuevos vasos. Recuerda que un nuevo vaso se forma a partir de las células endoteliales, si no hay células endoteliales no hay nuevo vaso. Bueno, entonces aquí tenemos el sorafenib, inhibidor de la angiogénesis. Ya bueno, porque es importante, obviamente, la angiogénesis. Sorafenib usado en el tratamiento de pacientes con carcinoma de células renales avanzadas. El sunitinib, inhibidor de tirosinquinasa, tratamiento de tumores estromales gastrointestinales, ya sea tratado con imatinib. Y aquí, por ejemplo, tenemos los inhibidores de EGFR, específicamente aquellos tumores que son los tumores de mama que son positivos a. Partimos con este grupo funcional y aquí hay una serie de cambios en los cuales dieron lugar al erlotinib y al dapatinib, que son dos de los grandes fármacos utilizados ahora actualmente como inhibidores del receptor de EGFR que tiene actividad tirosinquinasa presente en el tumor de mama. Y aquí hay algunas cosas relacionadas con la relación estructural química. Por ejemplo, dice allí que en esta zona, el R, tiene que estar en orto para omega, pero el mejor de todos es mega. Por lo tanto, si nosotros miramos acá este R respecto de este grupo, en esa posición está la mejor sustitución, que tiene que ser grupos atractores de electrones pero suaves. Aquí tenemos un grupo éter, que es un suave atractor, tiene un par de electrones, como es lo que ocurre con el metoxilo, por ejemplo. Después, ese protón no debe estar sustituido para poder destacar. En esta otra zona dice una sustitución en 5, reduce la potencia, por lo tanto no hay sustituyentes. En cambio, en estas otras dos posiciones, uno o dos grupos que liberadores de electrones, y aquí tenemos por ejemplo estos grupos que pueden tener estas propiedades. Y acá abajo la sustitución en 8 reduce la potencia por disminuir la basicidad del nitrógeno en posición 1. Y ahí entonces tienen ustedes dos buenos ejemplos de inhibidores de EGFR muy utilizados en cáncer de mama. Y finalmente terminamos con esto, que son los inhibidores de la RMTOR, que son la RMTOR, que es la abreviación TOR, viene de Mammalian Target of Rapamycin. Esa es la abreviación de RMTOR, Mammalian, por mamífero, Target, blanco, de rapamicina. ¿Qué es la rapamicina? Esto, macrólido, aislado de estreptomices higroscópicos del suelo de rapa nui, no rapa ni. Y no se une a un medor, sino que se une a un paquete 12 y este complejo y no iba a estar mejor. Esto que está acá es el macrólido, dependiendo entonces de los sustituyentes R, que van a estar allí, tenemos la rapamicina, conocido con el nombre de sinulimus, este otro R como tensinulimus, este otro radical como everolimus y este otro como AP todavía sin uso. Ahora, estos están siendo bastante utilizados en terapia antineoplásica, pero también en terapia inhibitoria para el tema asociado a trasplante. Tiene una muy buena capacidad inhibitoria, sobre todo porque esta proteína, esta quinasa, la mTOR, controla ciclo y controla proliferación celular específicamente en células del sistema linfático. Veamos los otros fármacos que ya escapan un poco a todo lo que hemos visto, que cada uno tiene alguna particularidad diferente. Por ejemplo, miltefosina. Si ustedes dicen el miltefosina, es una gran cadena hidrocarbonada, muy lipofílica, con una cabeza polar y prácticamente se parece bien a un ácido graso de membrana. Yo no podía pensar en el SH3 a través de fosfolípido, entonces sería un poco lípido, la única diferencia que no tendría es un poco carboxílico, lípido que tiene los fosfolípidos, pero es un derivado de fosfolípido relacionado a los componentes de la membrana y ejerce sus acciones antineoplásicas por alterar la función de la membrana celular. Solucionan 6% una o dos veces al día para la eliminación tópica del cáncer metastásico de piel, perdón, para la metástasis del cáncer de mama en piel. Claro, la metástasis en la piel del cáncer de mama. Miltefosine también se da por vía oral para varios neoplasmas malignos. O sea, es otro planta terapéutico, pero aquí, dadas sus características fisicoquímicas, por ejemplo, es una reducción tópica para el melanoma metastásico. La aliretinoína, un derivado de la vitamina A, tópicamente al 0,1% en gel, es lesión espontánea paciente con sarcoma de Kaposi. La asparaginasa es una enzima que rompe el aminoácido asparagina, ácido aspartico y amoníaco. Interfiere con el crecimiento de las células malignas. ¿Por qué? Porque muchas células malignas son incapaces de sintetizar asparagina. Por lo tanto, lo toman desde el metabolismo del torrente sanguíneo. Entonces, ya se la asparagina, rompe la asparagina de forma que no haya este aminoácido para aquellas células que son incapaces de sintetizar. Y termino con este, que es como la estrella, porque es el único fármaco raro. Entre todos los raros que son los fármacos aminoplásicos, porque tiene oro. Inhibidor del proteosoma. Dice ahí que lo tiene el proteosoma, un gran complejo proteico, responsable de la ruptura y regulación negativa de proteínas del ciclo celular. Entonces la inhibición del proteosoma rompe el recambio de inmunosapoptosis y el proteosoma es usado para el tratamiento de mieloma múltiple en pacientes que han recibido al menos una terapia previa. Entonces, este cortosomín, aquí un dipéptido del ácido fólico que se une a la subunidad 5 del proteosoma. Entonces, cuando se registra el cortosomín, células mielogénicas, y lo que está haciendo entonces es impedir la replicación, induce apoptosis, inhibición de NFKB, etc. En realidad, ustedes tienen que pensar que el cortosomín es como una trituradora de basura intracelular, lo que hace degradar proteínas. Pero cuando degrada proteínas, también degrada proteínas antiapoptóticas o proteínas proapoptóticas. Entonces, en este caso, el cortosomín podría perfectamente estar degradando proteínas que sean proapoptóticas. Si las proteínas proapoptóticas no están, las células no van a estar apoptosis. Por lo tanto, al inhibir el proteosoma y no degradar las proteínas que sean o que facilite la apoptosis, estando presente, por ejemplo, BCL, BAX, de la forma que estas proteínas, BCL, BAX, se podría entonces cambiar específicamente la apoptosis. La hidroxiuria, yo la pasé a ustedes como un inhibidor, ¿cierto?, de la hipocalcina, como la hipocalcina, la pedaza, como la síntesis de DNA. Y lo que hace esta hidroxiuria, esta hidroxiuria, en el sitio para el tratamiento es

posible campo terapéutico que ya dentro de poco vamos a hablar. Este es un resumen de lo que es el fármaco clásico, centrado específicamente en el DNA. Y aquí aparece, por ejemplo, se van a asociar los microtúbulos, la asparaginasa, las bloquecinas, las acetinas, la actinicina B, los alquilantes con fitoquicina, ciclatino, lo que tiene que ver con la función de la cromatina, como el inhibidor de cáncer o de cáncer, los antimetabolitos, metotrexato, 5-fluorouracilo, 6-metacarbolina, 6-tiobonina, la creatinina, la hidroxiurea, la citralina, y todo esto tiene el blanco cobrando el DNA. Esto no solo va a ser comienzo, si lo pasamos el largo. Y vamos a terminar el capítulo de fármacos antineoplásicos con los anticuerpos monoclonales. Primero un poco de historia de la inmunoterapia. Aquí ustedes se dan cuenta, dice ahí, descripción de infiltrados inmunes en tumores por Perchow en el año 1863. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos a hablar de la clase de fármacos antineoplásicos, yo les dije que una de las características que debiera uno incluir en las células neoplásicas es la capacidad que tienen ellas para escapar de la respuesta inmune, de la inmunovigilancia del sistema? La pregunta es ¿por qué? Aquí vamos a tratar de entender cómo. Entonces, el primer reporte, por ejemplo, de trasplante de hueso o de médula ósea alogénica, la hipótesis del cáncer, de la inmunovigilancia del cáncer por Bunn del año 1957, del año 863 al 1957, lo vamos más adelante. Dice ahí, caracterización de tumores asociados a antígenos por Rosberg y Bunn del año 1991, y creo que por acá. Descubrimiento de la función inmunológica de los receptores tipo TOL. Estoy hablando de los receptores tipo TOL, los TLR, que hay del 1 al 10 más o menos, son receptores activados por bacterias, por virus, pero también receptores activados por restos celulares. Me refiero a HMG-Box, la fibronectina LDA, el LPS, el GLPS, activa estos receptores. La pregunta es, estos receptores son receptores que despiertan el sistema inmune. Y me pregunta por qué las células neoplásicas no son capaces de, cuando ellas están muriendo, se rompen y vengan estos factores, ¿por qué el sistema inmune no se activa? Bueno, hay algo que está pasando en el sistema inmune. Pero en resumen, la FDA en el año 2010 aprobó ahí la ciclodexilte en el cáncer de próstata y en ipilimumab en el melanoma. ¿Se dan cuenta? Aquí ya estamos ya en el TNF-alfa, en el sarcoma, etc. Pero estos son los tipos de anticuerpos con los que uno se puede encontrar. Uno se puede encontrar con anticuerpos murinos, quiméricos, humanizados y humanos. Entonces aquí dice murino, aminoácidos, murino totalmente. Quiméricos, la región constante es humana y la región variable es murina. Humanizados, regiones determinadas complementarias con murino, y humanizados es humano, totalmente humanizado. Aquí tiene algo de, respecto de la nomenclatura. Cuando aparece una O en su mouse, por ejemplo, muro molar, esa O indica que es un anticuerpo murino. Cuando aparece la XI como XI o como rituximab, es quimérico, es decir, una mezcla. Cuando aparece la Z con la U, es humanizado como en el alentuzumab, y cuando aparece la U como en el adalimumab, es totalmente humano. Para que puedan reconocer por qué un anticuerpo monoclonal se llama así y no se llama así. Y acá, por ejemplo, dice, murinos en azules, quiméricos en verde y humanizados en color rosa o color fucsia o color que ustedes quieran. Rituximab, es sí, ¿se acuerdan lo que era? Quimérico. Quimérico, linfoma no Hodgkin, antígeno superficie CD20 de linfocitos. Dacrizumab, humanizado, ahí está la celda con la U, sumab, prevención del rechazo agudo en la parte de riñón contra los receptores de interleucina tipo 2. Trastuzumab, que es el Herceptin, y este es el anticuerpo contra el ER2. ¿Qué es lo que es el ER2? El receptor para el factor de crecimiento epidermal. Recuerda que ahí teníamos inhibidores de la tirosina, que van por un lado, pero también tenemos ahora anticuerpos contra el receptor que va por el otro lado, y aquí está el tracto su marca. Y esta marca, el Herceptin, es la más famosa de todas, y es la que acá en Chile cuesta como 700, 800 lucas una dosis. Y hay que minucharla durante 6 meses. La tecnología de cáncer de mama, pacientes que tienen cáncer de mama positiva para el 2, no les cuento. El 30% de las personas pueden tener cáncer de mama positivo a R2 y la sobrevida es el 80% de ese 30%. Nosotros estamos hablando de una tasa de sobrevida en términos porcentuales bastante alta. El problema es que esto no está ni en el auge, ni está con asa, ni está en nada. Hay que tener las dudas. ¿Y por qué en Chile cuesta más caro los medicamentos? Por ejemplo, en Venezuela cuesta 150 lucas. El gobierno no suficiente. ¿Por qué en Chile cuesta tan caro? Todos los medicamentos en Chile son caros. Este que está acá es un anticuerpo muy interesante, el gentuzumab osogamicina. Gentuzumab, humanizado. Pero la osogamicina es una calicheamicina, es un antibiótico citotóxico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Está dirigido contra el anti-CD3 y lleva calicheamicina. Entonces, el anticuerpo se dirige a la célula y lo reconoce. Una vez que la célula lo reconoce, el anticuerpo entra, se libera la calicheamicina en la zona del vecindario y ataca específicamente a las células vecinas. Entonces, es un blanco muy dirigido, muy, muy espectacular. Alemtuzumab, leucemia linfocítica crónica contra la proteína CD52 de superficie. El ibritumumab fluoxetan, linfoma non-Hodgkin. Y este otro es muy interesante. Si ustedes analizan, yodo-131, tocilumab, está la letra O, indica el inmunino, más linfoma non-Hodgkin, anti-CD20, linfocito B, más yodo-131. ¿Dónde podría ir? Yodo-131. Tiroides, tumores de tiroides, por ejemplo. Cetuximab, cáncer colorectal metastásico avanzado, EGFR tipo 1. Aquí tenemos entonces el otro receptor. Los EGFR son 4 subtipos receptores. En el de mama está presente el ER2. En el cáncer colorectal está presente el ER1. Y finalmente, este yo diría que es el bevacizumab humanizado, conocido con el nombre de Avastin. Cáncer colorectal metastásico. Fíjense el blanco terapéutico que tiene. BEGF. Báscula endothelial growth factor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el bevacizumab? Inhibir la angiogénesis. ¿Han escuchado hablar de degeneración de la mácula? Degeneración de la mácula. Mácula. ¿Dónde está la mácula? El ojo. Regalo 7. El ojo. Mácula. El ojo. Ojo. ¿En qué parte del ojo está la mácula? ¿Qué más tiene el ojo? Aparte de tener un humor chistoso, ¿no? Humor acuoso. En el fondo de la retina. A la retina tiene muchos vasos sanguíneos. La degeneración de la mácula es cuando la retina se llena prácticamente de vasos sanguíneos, por lo tanto los conocidos y los vasconcitos desaparecen. Esa es la degeneración de la mácula. Y la persona por esta degeneración de la mácula queda ciega, porque no hay conos y bastones que puedan recibir la luz. ¿Qué se está haciendo ahora? Acá en el hospital, en la clínica oftalmológica de Los Andes, cuando a una persona se le detecta que tiene degeneración de la mácula, se le inyecta bevacizumab directamente dentro del ojo. No lo duele. En quedar ciego y generar una visión, es mejor tener el dolor, pero esto ha sido fantástico. El uso de la Avastin en la degeneración de la mácula. Yo lo tengo muy frecuente, sobre todo en los ancianos, así que, como todos vamos para el mismo camino, ustedes más rápido que yo. Ahora, ¿qué es lo que hacen? anticuerpos. Acá están. Por ejemplo, los anticuerpos, y ya con esto ya terminamos y nos estamos luego a antivirales. Primero, antagonismo. Acá tenemos nosotros un anticuerpo y este es el receptor. El anticuerpo se une al receptor. Por lo tanto, si se une al receptor, no está ligando. O el anticuerpo también puede unirse al ligando. Por lo tanto, con un anticuerpo dirigido contra el receptor o dirigido contra el ligando, no hay efecto. Y aquí tenemos el infliximab, omalizumab, natalizumab, daquilizumab. Humanizado, y este es el quimérico. Después, señales. Aquí tenemos, por ejemplo, simplemente que este anticuerpo se puede unir contra el sitio de reconocimiento y puede incluso inducir una señal, porque puede actuar él, ser un anticuerpo que se une al sitio de reconocimiento y una vez que se une, produce una señal como que si él fuese un agonista. Después, lo que van a activar es el complemento. Entonces, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que tenemos moléculas de CD20 que son reconocidas por los anticuerpos. Pero al mismo tiempo el anticuerpo es reconocido por la cascada de complemento y una vez que esto ocurre, se produce entonces la lisis celular. El adentuzumab y el rituximab. Y finalmente tenemos aquí los anticuerpos que son complementarios para las células que van a producir lisis o que van a producir algún otro tipo de reconocimiento. Por ejemplo, aquí el anticuerpo reconoce la misma molécula, podría ser la CD20, pero esto tiene el anticuerpo un cierto reconocimiento para las células T, y una vez que está producido este complejo, lisis celular, y este es el caso del adentuzumab y el rituximab. Entonces, las posibilidades de tratamiento con anticuerpos monoclonales son varias. Y creo que eso era todo. Claro, porque aquí, esto es otra cosa más que la nomenclatura de los anticuerpos monoclonales. Acá, por ejemplo, sale el prefijo que va a llevar. Aquí, por ejemplo, dice adalimumab. Ada es el prefijo. Y eso es más que nada por propio de la industria farmacéutica, el nombre que le quieran dar. Después viene un par de letras y dice LIM, que dice inmune. Ponemos aquí LIM, dice inmune. Entonces, cuando viene adalim, es para el sistema inmune. Después, la letra que viene a continuación, recuerden que aquí tenemos la M, o no, o la U. No lo veo bien. Creo que es la U. Ahora son tan malas. Es la letra U para humano, la letra O para mouse, la letra A para rata, la letra E para hámster, la letra I para mono, la letra I para genérico, la letra ZU para humanizado y la letra AXO para un híbrido entre murinos y rata. Es el sufijo. Y ahí tenemos entonces, por ejemplo, el adalimumab, que uno analiza, uno podría saber entonces que es contra el sistema inmune. Y aquí tenemos otro que es también el efalizumab, también para el sistema inmune. Ya muchas, un descanso, continuamos luego con actividades. Contra la fiebre, contra el dengue, vacunas contra fiebre hemorrágica con síndrome renal. Como fármaco aparece la ribavirina. Vacunas contra alguna fiebre de algunos valles y no sé qué. Vacunas contra la fiebre amarilla. Contra la hepatitis. Y el gran problema que tenemos de hace muchísimo tiempo atrás, cuando no se hacía un análisis de sangre deficiente y uno recibía una transfusión sanguínea, no terminaba de hepatitis. Bueno, con hepatitis tenemos el adecovir, el tecavir, la inmunoglobulina contra la hepatitis A, B, vacunas contra la hepatitis A, B, la lamivudina, la inmunoglobulina normal, el telocovir, timalpacil, ribavirina y vacunas contra la fiebre amarilla que también produce hepatitis. Pero ¿qué es lo que uno parece normalmente? Por lo menos yo sé que tengo herpes virus. Yo tengo el herpes virus común y corriente. Y a mí me lo patilla fiebre o ponerme al sol. Por lo tanto, no voy a la playa porque me pongo a la playa, al día siguiente me dejo por el cambio así, de reventado. Si me da fiebre sobre 39, el mismo cuerpo. Entonces, tengo que prevenir ese tipo de problemas. Y para el herpes virus, lo más letal del herpes virus, el herpes virus letal, el más doloroso es el intercostal, que se presenta desde la espalda, pasando por el costado, hasta el tórax, hasta el esternón, prácticamente en un costado, y ahí no hay persona que soporte ni siquiera una gasa encima de la piel. No se soporta nada, hay que andar pilucho y con los brazos abiertos para no tocarse la piel. Eso es insoportable. No lo he padecido todavía y espero que no me llegue. Y aquí aparecen, entre las infecciones por herpes virus, el citomegalovirus, el Epstein-Barr virus, muy frecuente en los ojos, y las infecciones por herpes simples, que es la que más común, y por varicela zoster, otra más común. ¿Y cuáles son los medicamentos para esto? Por ejemplo, para el herpes simple, aciclovir, citocovir, los esteroides, docosanol, paraciclovir, foscarnet, ganciclovir, para el herpes simple, las vacunas, los interferones, penciclovir, trifluvidina, tromantadina, paraciclovir, vidaridina. Si ustedes se han dado cuenta, y espero que sí lo hagan, vir, eso ya les está indicando ya que casi todos los fármacos que tienen en vir van a ir contra vir, la gran mayoría. Y que los fármacos se comienzan a repetir de una patología a otra. Por ejemplo, si miramos hepatitis, tenemos adecovir, lamivudina, tenofovir, ribavirina. Pero si miramos, por ejemplo, acá tenemos el valganciclovir, ganciclovir para la gastroenteritis y el foscarnet. Ribavirina para la fiebre hemorrágica, por ejemplo. Para la hepatitis tenemos ribavirina, tenofovir. En las herpes, prácticamente los fármacos se pasan de un lado a otro para todos los virus, excepto algunos que son resistentes a. Pero por último tienen la varicela zoster, aciclovir, brimudidina o brimudina, famciclovir, solicudina, varicela zoster, el Epstein-Barr virus, aciclovir, esteroide, ganciclovir, interferón, interferón, el SIDA. Finalmente llegamos al SIDA. Y aquí tenemos abacavir, nuevamente los vir, amprenavir, este no. La dilanocina, efavirenz, ecticitabina, indinavir, lamivudina, lopinavir, nerfinavir, neviravir, erritonavir, saquinavir, estapudina, leucovir, sidovudina. ¿No te dice la previsilina o el disértico bucodérmico? Sí, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Eso lo escribí yo. Después, la influenza. Y si analizamos la influenza, miren, dice amantadina, vacunas, o oseltamivir, rimantamina, sanamina. En otras palabras, si ustedes se han dado cuenta, así a vuelo pájaro le habré encontrado fácilmente 50, 60 fármacos. Van a entrar todos a la prueba 2. Les aviso. Y para el virus incisional respiratorio, adrenalina, los broncodilatadores, valores esteroides, el palizumab, un anticuerpo, inmunoglobulina contra el virus incisional, infabuna contra el virus incisional y nuevamente la ribavirina. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que los virus obviamente son diferentes entre sí, pero los virus tienen un ciclo proteína de superficie, cubierta viral, que es una cubierta fosfolipídica, la nucleocápside, este es un virus de RNA, porque aquí estamos hablando de un ARN, y este es el virus del SIDA, por ejemplo. Y este virus del SIDA lo que tiene, y la razón por la cual no puede ser atacado con la inmunoglobulina, es porque estas proteínas que están acá mutan fácilmente. Por lo tanto, los anticuerpos son imposibles de poder reconocer. ¿Cómo se reproduce un virus? Dice, la única función que posee los virus y que comparte con el resto de los virus es la de reproducirse y generar copias de sí mismo, necesitando utilizar la materia, la energía y la maquinaria de la célula huésped. Por lo tanto, son parásitos obligados, no por ser metabolismo ni organización celular, porque se sitúa este límite entre los virus y la muerte. Y aquí están los bancos terapéuticos. Esta es la infectación viral. Primero, en la fase de fijación, el virus se une a la cubierta de la pared bacteriana por proteínas que son receptores. Entonces, la primera posibilidad es, miramos qué ocurre. La segunda posibilidad es fusión. La membrana viral se fusiona con la membrana celular y el ácido nucleico del virus se libera del citosol. Miramos que lo libere. La tercera fase de penetración, el ácido nucleico del virus penetra en el citoplasma de la bacteria y a partir de ese momento va a seguir dos ciclos diferentes. El primero es el ciclo lítico y el segundo es el ciclo lisogénico. Y en el ciclo lítico, los virus infectan la célula, desarrollan los tipos de comportamiento, ¿cierto? Produciendo la lisio muerte de la célula, que es el ciclo lítico, o bien, atenuados, se unen en la materia genética, la célula esperante, y por lo tanto resultan en agentes de variabilidad genética, que es el ciclo lisogénico, cáncer. Cáncer producido por virus. O sea, el virus se incorpora en la materia genética. Cuando uno habla de los oncovirus, el rastro, son virus que posibilitan este tipo de desarrollo. Y acá están todos los blancos. Entonces, este es el virus del HIV maduro. Entonces, lo primero que tiene que hacer el virus es reconocer una proteína de superficie. Aquí aparece el CD4 de los linfocitos. Bueno, busquemos entonces una proteína en el cuerpo, un fármaco que se una al CD4 de forma que impida que se una. Lo hay. Después el virus entra, penetra y se desnuda, realmente, ¿cierto? Soltando su mensajero, está el ARN, comienza la transcripción reversa. Entonces esas pequeñitas que estaban adentro recién son transcriptasa reversa. Y el virus entonces con la transcriptasa reversa comienza a pasar de ARN a un ADN viral. Y aquí están las proteínas virales que lleva el virus. Después, como está con ADN viral, se incorpora entonces en el núcleo, se integra, pues ahí tenemos otra posibilidad de impedir que se integre. Una vez que se integra, comienza la fase de transcripción para tener muchas copias, impidamos la transcripción. Una vez que se ha transcrito las copias, estas copias salen, se traducen los ribosomas en proteínas, impidamos entonces que se produzca la traducción, porque ahí se produce una gran proteína, una inmensa proteína. Esa proteína después se corta. Cuando esa proteína se corta, más el ADN viral o ARN viral que se produce, se ensambla una nueva partícula. Y eso es el ciclo del virus. Entonces, impidamos que esto ocurra con los fármacos, y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves? La unión, penetración y desnudamiento parcial, transcripción en reversa para los virus que difunden RNA, la integración, la transcripción, la traducción del ensamblaje y el brote, que es el último momento. Por lo tanto, aquí están los blancos terapéuticos para los fármacos. Fármacos antivirales, hay de síntesis, las citotinas, que son del sistema inmune, terapia génica como fármacos informacionales, ya vamos a ver a qué me refiero con ello, fármacos utilizados en terapia inmunostimulante y fármacos utilizados en terapia inmunostimulante. Si bien es cierto, estos dos grupos de fármacos utilizados en terapia inmunostimulante y en terapia inmunosupresora no tienen nada que ver con fármacos antivirales. Pero se los paso acá porque es más o menos casi el mismo blanco. Aquí, por ejemplo, inmunosupresora, cuenta la azatioclina, y eso lo conocí como fármacos antineoplásicos. Y el fármaco utilizado en terapia inmunostimulante me podría decir, bueno, ¿por qué entonces para una persona que tiene una patología viral tomamos un fármaco inmunostimulante y lo cae? La que hizo minocine hace ese efecto. Muy bueno, pero esto entonces es lo que vamos a ver de fármacos en este capítulo. de gran proteína por proteasas, cortan esta proteína y dan lugar a las proteínas pequeñas para que se ensamble el virus correctamente. Por lo tanto, si uno impide el corte de las proteínas, porque inhibe las proteasas, las proteínas no se forman y el virus entonces no se integra. O sea, no se produce la estructuración del virus final. También aparecen inhibidores de la transcriptasa reversa, y aquí hay análogos de nucleótidos y no análogos de nucleótidos, que están tratando de buscar fármacos que sean reconocidos por. Y algunos fármacos muy diferentes, como la metilsazona y los químicos derivados, que también tienen su acción actividad específicamente a nivel de transcriptasa. Vamos a los inhibidores de la fusión virus-membrana celular. Y en este caso, aparecen los derivados de heparina. La heparina es esto, es un complejo, ¿cierto?, formado por azúcares, con grupos carboxilos, grupos sulfatos adicionales, o con grupos aminosulfatos, pero es un N, es un gran complejo proteico, y se ha demostrado por largo tiempo que esta estructura macromolecular, aplicada en forma externa, impedía la unión del virus sobre la membrana celular. Claro, ustedes piensan, estos grupos carboxílicos y estos grupos sulfatos con cargas, van a poder interactuar con proteínas del CD4 positivas, por ejemplo, si pensamos en el virus del SIDA, de forma tal que impediría o formaría algún tipo de enlace, impidiendo entonces que el CD4 sea reconocido o quede disponible para que sea reconocido por la proteína o el receptor del virus. Entonces, a partir de la heparina, se obtuvieron algún, la heparina obviamente no se puede limitar por los efectos que tiene como fármaco anticoagulante. Pero dado que demostró que tenía un buen efecto inhibidor de la fusión, surgieron algunos derivados de la heparina como el pentosan polisulfato y el dextran polisulfato, que no es cosa más de lo mismo, son estos grupos sulfatos agregando cargas negativas en la estructura química de forma tal que se pueda unir con aminoácidos con carga positiva en el receptor, específicamente las glicinas. Y a partir de una reducción un poco más simple, se obtuvieron este polivinil alcohol sulfato, que es el PBAS, y esto es el PAR, que es un copolímero de ácido acrílico, y el polivinil alcohol sulfato, también con cargas negativas, ya sea con carboxilatos o con sulfatos, tratando de tener polímeros con carga negativa que se unan a las proteínas de fusión, de adhesión, no de fusión. Entonces, ¿qué es lo que hace los inhibidores de la fusión? Todos negativamente cargados, son polímeros, pueden ser, se espera que interactúen con aminoácidos cargados en el loop B3 de la glicoproteína del HIV de la GP120. Entonces, claro, la GP120, esta proteína grande, me voy a devolver un par. Esta es la GP120, la gran proteína del HIV. Entonces, lo que se supone es que esa gran proteína, esta gran proteína, la GP120, se une al receptor de superficie en la membrana celular, que es el loop B3, rico en argininas y en lisinas, por lo tanto, estos aminoácidos con carga, estos polímeros con carga negativa, los que se unirían impedirían la fusión. La idea es solamente un nivel. No ha llegado a producirse un fármaco marqueteado como el PAMAS y el PBAS, no se ha marqueteado todavía. Veamos los derivados de la amantadina. Esta es la amantadina, y dependiendo del radical sustituyente, que puede ser H, va a ser la amantadina. Si es un grupo amino, es la adamantina. Si es un grupo dimetil, perdón, un amino, un grupo etilamino, es la rimantadina. Y si este grupo un poco más largo, con un grupo dimetilamino al final, con un éter y un carbonilo, es la tromantadina. Todos estos R's están puestos entonces en este otro lugar. Pero a partir de la amantadina, está acá la amantadina, está abajo, bueno, está la rimantadina, se han tratado de poner los aceites derivados como la espirociclopropano, la espirociclomibrol, la espirociclidin, la pirolidin, la adamantadina, piperidina, etcétera, etcétera, etcétera. Todos deberían mostrar alguna selectividad de taca. En realidad, yo diría que prácticamente de estos derivados, pero mucho más que nada para que estén claros de que se han tratado de buscar derivados de la amantadina que tengan alguna actividad, como yo lo acabo de mostrar recién, pero en realidad hemaglutinina, que son las proteínas marcadoras del serotipo. Entonces se supone que la proteína de matriz M2 es una proteína que forma un canal iónico, y cuando este canal iónico entonces se forma, permite entonces que entre ciertos iones y la célula puede liberar su material genético. Por lo tanto, si se unen a esta proteína, no ocurre. Y es el caso entonces de la amantadina, rimantadina para la influenza. Se utilizan todavía. Veamos el arbidol. Estamos hablando todavía recién aquí. Yo quiero que tengan claro lo siguiente. Aquí yo tengo una mezcla. Una mezcla de productos que van a actuar contra el virus HIV y una mezcla de productos que van a actuar contra el virus DNA. El enfoque que le he dado en esta clase es por ciclo de acción. Pues aquí estamos hablando simplemente de la fusión, ya sea HIV, o mismo el caso del PDA, del PAMAS, o de la mantadina, romantadina, como el caso de la influenza, o de estos derivados del indol, como es el caso del arbidol, que es una alternativa al Tamiflu, usado contra la fiebre aviar, ¿cierto? Y este fármaco, se supone, este derivado del pensimidazol, supone que también impediría la fusión de los virus de la fiebre aviar, específicamente A. Entonces, lo que hace este fármaco inmunomodula también como un específico acción tanto contra la influenza de tipo A y B para los virus más A y B. ¿Qué es lo que hace? Previene el contacto entre el virus y la célula huésped y la penetración de las partículas virales en la célula, inhibiendo la fusión. Ahora, ¿cómo lo hace? Muy bien, podría saber. No lo sé. Veamos a los antagonistas de los receptores de las quimioquinas. Ustedes saben lo que son las quimioquinas, ¿no? ¿Qué son las quimioquinas? Quimioquinas. Quimioquinas. Quimioquinas. ¿Perdón? Sí, en este caso sí, pero antes de escuchar el partido para ver quién es la quimioquina, o qué son las quimioquinas, quién lidera las quimioquinas. Quimioquinas son productos liberados por células del sistema inmune y tienen un efecto quimioatractor, ahí viene el nombre de quimioquina, quimioatractor. Y por ejemplo, el más conocido de todas las quimioquinas es el MCP1, que es el factor quimioatractante de monocitos. Cuando hay un proceso inflamatorio, se libera y esto atrae los monocitos haciendo la inflamación. Y obviamente estas quimioquinas, para que ejerzan ese efecto, tienen que actuar sobre receptores. Y ahí están los receptores de las quimioquinas. Entonces, antagonista de los receptores de las quimioquinas es más importante que CXCR4, antagonista, diciendo este fármaco del AMD3100. Y el TAC-779, este nombre de TAC viene de Takeda Química, una farmacéutica japonesa muy importante. Y se supone que es importante en el sitio de interacción del TAC con la serie transmembrana del CCR5. Este es el receptor para una de las quimioquinas. Entonces, en otras palabras, aquí tenemos nosotros inhibidores de la absorción viral, el PBS y el PBS, inhibidores de la fusión célula-virus. Esto impide que el virus se absorba a la superficie de la célula, pero esto impide que el virus se fusione con la membrana. Y aquí aparece entonces el TAC-779 y el AMD3100, que es lo que acabo de nombrar hace un momento atrás. Estos son fármacos todavía en proceso de desarrollo. Sin embargo, todo lo que estamos viendo allí, el Maraviroc, aprobado por la FDA en 2007, primer antagonista de las quimioquinas CCR5 para el HIV. Es el primer fármaco para los receptores de quimioquina. Aprobado por la FDA en el año 2007, el primero en su serie, el primero en su mecanismo de acción diferente. Se usa en combinación con otros agentes antirretrovirales en pacientes que han sido tratados o que tienen HIV. ¿Y qué pasa con el Maraviroc? Entonces, un antagonista selectivo de CCR5 previene la interacción del HIV, de la GP120 y del CCR5. Entonces, ¿qué pasa? El GP120 es la proteína viral. la proteína que yo nombré recién, el CCR5, el receptor celular, es como el CD4. Es el receptor al cual esta proteína se une. Entonces lo que estamos haciendo ahora es dar un antagonista contra ese receptor. Entonces, ¿qué es necesario? Obviamente para que el virus del SIDA se fusione, la GP120 del virus del SIDA, del HIV, se fusiona con esta, y ahí con la que se fusiona entra. Si impedimos eso, ya no puede entrar. Eso lo afecta a un paciente que han o que tiene la cepa de HIV que usa el CCR5 para entrar. ¿Se dan cuenta que ya estamos con la primera gran salvedad? Solo afecta a un paciente que tiene la cepa que utiliza el CCR5 para poder entrar. Entonces hay que hacer un serotipo de los pacientes del HIV que tienen para saber si tienen este tipo de mecanismo. Pero también aparece el aplavirol, que otro fármaco, uno de la hermana virol, que es otro del aplavirol, otro potencial fármaco de Glaxo, descontinuado en el 2005, ¿se dan cuenta por qué? Por toxicidad hepática. Es decir, el maravirol se lanzó en 2007. Antes había lanzado la aplavirol en 2005, pero se descontinuó por toxicidad. Pero Cherry, la americana, la Cherry Plow, sacó el bicribirol para el tratamiento y aún hay problemas en el país. Entonces, de estos, en resumen, del aplavirol, del bicribirol y del maravirol, el único que está en uso hasta ahora es el maravirol. Todo dirigido contra el CCR. Y este es un fármaco informacional. Dice fusión o enfugirtide o teneina. Si ustedes saben, ¿qué es lo que estarían comiendo desde allí hasta acá? ¿Qué es lo que ven? No me digan que no ven nada. Yo veo muchos carbonilos, muchos nitrógenos, algunos fenoles, algunas amidas. ¿Son? ¿Qué son? Aminoácidos, o dígalo con conocimiento. Son aminoácidos. Aquí tenemos una secuencia aminoácida perfecta, formada por 20 aminoácidos. ¿Qué podrían hacer estos 20 aminoácidos? Oiga, por usted yo no lo hablaba todo eso, que no se me vaya a decir. Tengo que ver el tema de la revisión de la prueba. ¿Te pasó que vino? No me subió la lista. Bueno, este enfugirtide es una secuencia aminoácida que está dirigido contra la proteína que une el HIV. Acá está. Inhibidor peptídico de la fusión de la célula huésped y el virus, aprobado para el tratamiento del HIV en 2003. Entonces se supone que esa secuencia peptídica debe reconocer específicamente a la GP120 y de esa forma impedir la fusión del virus contra contra la membrana celular. Ahora, ¿por qué uno le llama fármaco informacional? Porque se supone que esa secuencia peptídica es una información codificada que proviene de un genoma, ¿cierto? Y esa secuencia debería ser reconocida por la proteína GP120, por el receptor de las quimioquinas. De forma tal que se une el enfugirtide a esta proteína, impidiendo entonces que se une a la GP. O uno podría pensar también que el enfugirtide lo que va a hacer es unirse a la GP120, porque tiene un sitio de reconocimiento, de otra forma ocupa ese sitio y el GP120 no se puede unir a la membrana del virus. Es que aquí no estamos hablando de agonismo y antagonismo, porque el conductor del agonismo y antagonismo es la generación de una señal río abajo, que estamos hablando de un proceso celular. Ya. Pero entiendo que tu concepto es bloqueador. Sí, un bloqueador de la fusión. Vamos ahora a inhibidores de la síntesis de DNA viral. Ya hemos visto entonces todos los fármacos que hay hasta ahora utilizados como moduladores o agentes. parecido con alguna de ustedes? Entonces, esto es la idea. ¿Se acuerdan que yo les comentaba en la clase pasada que estos azúcares son planos, ¿cierto? Aquí tenemos la posición 2 y este... de oxidimosa porque no tiene dirección la posición 2, o sea, aparte por plano. Entonces cualquier impedimento estético, cuando uno tiene arenosa o cuando tiene flúor en posición, va a producir una alteración. A eso me refería yo entonces con el tema. Bueno, entonces esto es lo que nosotros tenemos que hacer, sintetizar RNA, lo que el virus requiere para su replicación, sintetizar RNA. Aquí están las bases que se van a marear, la timina con la alanina, la citosina con la guanina, dos puentes y los tres puentes de hidrógeno. ¿Y cuáles son los fármacos más importantes? Partamos primero por el aciclovir. El aciclovir. ¿Qué nos dice el aciclovir? Es un análogo de guanosina acíclico. Asuman el nombre. Análogo de guanosina acíclico. Pero aquí también aparece el penciclovir, el ganciclovir, el buciclovir y los fármacos de administración oral que son prodrogas, como el valaciclovir, panciclovir y el valganciclovir. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fármacos que derivan de uno solo, que derivan de este, que es el aciclovir. Y los otros derivados son los derivados de las pirimidinas, que son los derivados de las timidinas. Ya es más común lo que hablábamos la semana atrás de antineoplasia. ¿Cuáles son las características de estos fármacos? En primer lugar, ellos son, están dirigidos contra la ADN aglutinasa viral. Ese es el marco de la red. La ADN aglutinasa viral. Y la ADN aglutinasa viral es una enzima, por lo tanto, que tiene sustrato. ¿Cuál es el sustrato de la ADN aglutinasa viral? Pero piensen, DNA polimerasa viral. DNA polimerasa. llevado a cabo por esta enzima, la HSP interactúa con la DNA polimerasa viral, ya sea como un inhibidor competitivo o como sustratos alternativos con respecto al sustrato natural. Recuerden que la DNA polimerasa viral va a tomar, por ejemplo, ATP, lo va a incorporar en la síntesis de DNA viral. ¿Qué le vamos a dar nosotros? Vamos a dar un análogo a ATP, muy parecido al ATP, de forma tal que la DNA polimerasa lo tome, lo vaya a incorporar, pero cuando lo incorpore nos damos cuenta de que no era correcto y se acaba la síntesis. Y ahí viene el término, análogo de guanosina acíclico, dice, actúa como un sustrato alternativo. Su incorporación previene la elongación de la cadena. Entonces, en resumen, ¿qué estamos haciendo? Análogo de guanosina, GTP. La célula va a tener sus niveles intracelulares de GTP y está la media polimerasa celular tomando GTP y pegándole la cola. Pero ahora pongamos mayor cantidad de un derivado acíclico, de forma tal que la DNA polimerasa viral tome el análogo y lo pegue. Pero cuando pegue el análogo, se da cuenta que el análogo no se pega. Bimodin, que es un derivado de las inhibidinas, es más potente que la ciclovir y que el penciclovir como antivaricela sostén virus, representa una importante alternativa para el tratamiento de ellos. El mecanismo de acción de los agentes, digamos, vamos al cambio, vamos a la química. Ahí está la guanosina. Cuando yo me refería a análogo acíclico, me refiero a esto. Esto es un análogo acíclico, porque se supone que lo que yo tengo acá, si yo estiro esta cadena lineal, ¿qué es lo que tengo? Si yo estiro la cadena, ¿esto qué es lo que es? Un éter. ¿Y esto otro? Un alcohol. ¿Se parece en algo al azúcar? Para nada. Pero como el papel aguanta mucho, yo lo dibujé de la forma tal que parecía que aquí le falta un carbono, otro carbono, y tuviéramos acá abajo la ribosa. O la deoxirribosa según está el caso. Por eso uno se refiere a análogos acíclicos, porque este ciclo no está presente. El ciclo de la ribosa o de la deoxirribosa, o el ciclo de la deoxirribosa. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir con este fármaco? Yo les dije, tiene que glicosilarse. Y si nosotros pensamos que este es el 1, el 2, el 3, el 4, este es el 5, y en el 5 siempre tiene que haber un hidroxilo, aquí está el hidroxilo, y el hidroxilo de la posición 5 es el que se trifosforila. Se fosforila una vez, se fosforila una segunda vez y se fosforila una tercera vez. Cuando está este entonces así lo viene, trifosforilado, la DNA polimerasa viral lo toma y lo pega. Pregunta, ¿habrá alguna diferencia entre la DNA polimerasa viral y la DNA polimerasa celular? ¿La de la célula de cariola? No se lo va a engañar en la célula. Mira, lo voy a engañar. Pero la conferencia está en la afinidad. Es 200 veces más afín. Bueno, sí. O sea, la primera fosforilación es por parte de la DNA celular. Ya voy a llegar. No, lo primero es por la vida. Ok. Vamos. Esto va a ver la afinidad, que me estoy por el otro lado. La ciclovir es 200 veces más afín por la DNA polimerasa viral que por la DNA polimerasa celular. Entonces, la pregunta, ¿hay efectos secundarios? Sí. Por la dosis tiene que ser muy alta para que haya efectos secundarios. Y el efecto secundario va a ser en aquel lugar donde hay síntesis de nucleótidos bastante alta. No lo hago, pero es lo que yo hago. Cuando a mí me sale el test software, la diaria, yo me tomo 800 miligramos de ciclovir cada 5 horas. 800. Con eso sé que el virus no va a expandir. Si yo siento apenas, yo siento una ligazón en el labio que es muy particular, muy característica de el herpes, y tomo la ciclovir 800 miligramos cada 5 horas, sé que al día siguiente no voy a tener ningún resto de nada. Pero si lo dejo pasar, yo me rompo. Entonces el agua me dice 800 miligramos tóxicos, sí. ¿Cada 5 horas? Sí. Pero es un día. Es un día. Estaré viviendo la proliferación a lo mejor de las células del sistema óseo, me refiero a las hematopoyéticas, sí. A las intestinales también. A las esperas también. A todas las que ya proliferan más. Pero ya lo mismo, es un día. Aquí me faltan dos desgracias, por si acaso. Estamos todavía en la materia. Ahora vamos a lo que comentábamos, a lo que tú preguntabas recién de la fosforilación. Y veces, o sea, que hemos estado hablando de la afinidad, la fosforilación también se da en algún sentido con la afinidad. Primero, pensé que voy a hacer la celular y la otra dos por la vida. Al revés. La primera, el virus tan pillo que lleva su propia quinasa. Ahí. El virus tan pillo que lleva su propia quinasa. Entonces, la primera fosforilación, obviamente porque la quinasa celular no lo va a reconocer. La quinasa celular no van a reconocer este guanosín acético como un guanosín. Porque no le falta la azúcar, le falta el azúcar, tuvo una cadena larga, que yo la haya dibujado de esta forma porque da la idea de que esto podía ser una ribosa. Entonces, el virus lleva su propia quinasa y lo fosforila. Y ahí está fosforilado. Y las segundas fosforilaciones son por la quinasa celular. Cualquier quinasa del ciclo de Krebs común y corriente puede producir esa fosforilación. Hasta la PKC si le da la gana. No, PKC no. Pero cualquier quinasa del ciclo de Krebs podría producir la fosforilación. Entonces, de una ciclovir pasamos a una ciclovir monofosfato, a una ciclovir difosfato y a una ciclovir trifosfato. Entonces, esta es la quinasa viral aportada por el virus y estas son quinasas celulares de huésped que son las que llevan la segunda fosforilación. Y si esto no ocurre, el fármaco no es activo. Repito, de esa forma, el fármaco es reconocido por la DNA polimerasa viral y por la DNA polimerasa celular. Entonces, fíjense bien, acá arriba aparece deoxiguanosin trifosfato. Ahí tenemos la guanosina, deoxi, porque le falta este, y está inducido la posición 3. Y aquí está el aciclovir trifosfato. Entonces, esta célula, esta enzima, la DNA polimerasa viral, va a competir por este sustrato y por este otro sustrato. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Darle 800 miligramos de aciclovir para que esto supere en creces a eso otro. Y eso es lo que hacemos. Cuando una persona tiene un herpes viral, antes partían dando 200 miligramos cada 5 horas. Después se dieron cuenta que 200 miligramos era poco, porque había resistencia. 400 miligramos cada 5 horas. Poco, 800 miligramos cada 5 horas. Y ahí están, 800 cada 5 horas. La diferencia es que cuando es un herpes zóster intercostal, pero en el costado, ese ya es mucho más complicado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la DNA polimerasa va a tomar este y este otro. Y este va a competir por este otro, porque son prácticamente iguales. La diferencia es que esto tiene más afinidad por esto. Que este mismo sustrato no. Segundo, esto tiene más afinidad por esto que por la DNA polimerasa celular que no la puse acá. Y aquí lo que ustedes ven es cuando se incorpora. Se supone entonces que ahí está la guanosina formando el triple o el doble enlace con la citosina. Ahí está lo que supuestamente era el azúcar, ¿cierto? ¿Pero qué le falta a este azúcar? ¿Ah? Lo que es carbono. Le falta los otros carbonos, pero le falta el hidroxilo. Más que nada el hidroxilo. Recuerden que aquí tenemos este hidroxilo. ¿Cierto? El hidroxilo es la posición 3' y este es la 5'. Aquí no está de la posición. Yo podría poner aquí un hidroxilo. Si está el hidroxilo, la cadena podría seguirse rotando. ¿Sí o no? Sí. Si esto es flexible, esto no es rígido como esto. Esto es rígido, pero esto es flexible. Por lo tanto, en algún momento de la flexibilidad de todo esto, el hidroxilo podría dar la posibilidad de que se pueda pegar otra base. ¿Cuál sería la gran diferencia? Que como esto es flexible, la otra base que se pudiera pegar allí, si que lo hubiera, sería con una falta de conformación. Sería un DNA muy largo, muy débil. Prácticamente se rompería o no se podría eficientemente. Pero pensemos entonces en la ciclovir. La ventaja entonces de la ciclovir que no tenga el hidroxilo la posición 2' o 3', 3' en este caso, es que es un terminador de cadena. Y ese es el concepto pensemos lo siguiente. Es hidroxilo desde el punto de vista, de solubilidad. Es lipofílico y hidrofílico. Hidrofílico. Por lo tanto, la absorción por la barrera, perdón, por la barrera, por el tubo digestivo, ¿va a ser buena o mala? O mejor o peor, ¿vale? Lo que bueno o mala, mejor o peor. Si tengo el hidroxilo, no con respecto, si tengo el hidroxilo respecto de no tenerlo, ¿la absorción es mejor o es peor? No. Si esto es hidrofílico, los fármacos para que pasen la barrera del tubo digestivo tienen que ser más bien de carácter. Por lo tanto, si no está, pasaría menos. Si lo esterifico, podría absorberse mejor. Pero seguirá siendo soluble en agua, ¿no? ¿Esto será soluble en agua? No tiene por dónde. Para hacerlo soluble en agua tengo que formar una sal. Para formar una sal es lo que se conoce como el equilibrio ceto-enólico. Ahí tenemos el carbonilo, ahí tenemos el enol. Ahí tiene la carga menos, le falta un sodio. Porque esto se logra solamente a pH 12. Si yo disuelvo este ciclovir, que lo hay, porque la ciclovir inyectable es este de la ciclovir inyectable, con el sodio acá con carga positiva. Y esto se logra solamente agregando entonces una base para que dé un pH casi 12. Entonces, ¿por qué hago esta salvedad? Una persona que tiene, por ejemplo, herpes zóster intercostal, tendría que utilizarle para evitar el paso de la absorción gastrointestinal de la ciclovir inyectable. Pero tiene que ser soluble en agua. Para hacerlo soluble en agua, hacemos esto. pH 12, el equilibrio cetonólico, y se administra directamente a la vena. ¿Dónde se podrían, dónde podrían presentarse problemas? pH 12. ¿Qué pasará en el plasma? ¿Cuál es el pH plasmático? 7.4. ¿Cuál es el pH en la orina? 5. ¿Qué pasará entonces con el aciclovir, el pH 5? Si no está soluble, cristalizarse. ¿Cristalizaría dónde? En el riñón. Entonces, cuando uno administra aciclovir inyectable, no puede administrarlo con un bolus. No puede dejar el individuo por el ahí. No. Hacen eso, le dejan el riñón hecho bolsa. Se administra por goteo. Por goteo. Primero. Segundo. Tiene que ser una enfermera que tenga una mano de ángel, porque si la enfermera le pone la aguja en un lugar que no es la vena, y esto va a un pH alcalino, va a producir una toxicidad por extravasación mágica en la zona. Está claro que esto se disuelve en una solución que va por flebopisis, eso que quede claro, pero tiene que tener claro el manejo del pH. Entonces, la única forma de administrar es con ir inyectable. Y por el equilibrio económico, y esto como que me llama Alejandro Díaz, lo voy a preguntar a la cosa. Aquí está lo que ocurre. Entonces, este es el virus, cualquier virus, de herpes simple, se une a la membrana, se desnuda, entra al núcleo, entrega el mensajero, ¿cierto? Y aquí nosotros entonces le estamos dando ahora aciclovir. Entonces la aciclovir por la herpes timidin quinasa, es decir, la quinasa viral, los fosfodiles inicialmente, como aciclovir monofosfato, y después las quinasas celulares, difosfato, trifosfato. Como el trifosfato entra hacia el núcleo, y una vez entonces que está en el núcleo, compite por la DNA polimerasa viral, la del herpes, está acá, lo toma y lo incorpora en la cadena. A este hidroxilo de la posición 2' de la base anterior, a través de este hidroxilo que se supone podría ser el de la posición 5', pero vamos a hablar de una posición 5' light, tipo 5', porque no es 5'. Recuerden que esto es una cadena alquílica, un éter y un hidroxilo final. Por eso que hablamos de 5' light. Si uno contara sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, este azúcar, perdón, esta base acíclica, este fosfato se pega allí, se corta esto, manejen bien este concepto porque se libera el pirofosfato, esto que está acá en rojo es el pirofosfato, y queda unido entonces ese hidroxilo a través de este fosfato con esta base. Pero como aquí ya no hay más hidroxilos, ya no se puede seguir pegando la siguiente base. Y aquí entonces la ciclovida es un terminador de carga. Pero hay una serie de derivados de la ciclovir. Entonces ustedes se dan cuenta que está acá, este es la ciclovir. Pero si a la ciclovir nosotros le agregamos barras, ¿qué es lo que es barra? ¿De dónde podríamos venir el nombre? ¿Qué es lo que es eso? Un grupo amino con un grupo carbonilo formando un éster aquí. La barina. Con un aminoácido que lo identificamos formamos de barra ciclovir, que es un profano. Entonces, si se dan cuenta, dice allí, ya sea en el tracto gastrointestinal, en el hígado o en la sangre, el valaciclovir se hidroliza ese enlace este que se forma en este grupo y ese grupo se hidroliza y forma el aciclovir. Y lo que ya conocemos, la timidinquina salmiral, monofosfato, las celulares trifosfato, celulares trifosfato, aciclovir trifosfato, inhibición competitiva o incorporación al DNA. Entonces, claro, aquí inhibe a la DNA polimerasa viral, de aquí se incorpora el DNA. Si se incorpora el DNA, es terminador de cadena. Y si inhibe, si se une a la enzima, la puede inhibir de manera competitiva. ¿Qué hemos conseguido con esta formación del éster? Mejorar la absorción gastrointestinal. Tan simple como eso, mejorar la actividad farmacocinética. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un derivado de la ciclovir. La única diferencia es que ahora en ese átomo de carbono tiene otro sustituyente que es un CH2OR. CH2OR. ¿En qué sentido R? Que si el R es un protón, es el penciclovir. Por los dos lados. La diferencia respecto al anterior es que este es un éter, este ya no es un éter. Se dan cuenta acá, ¿cierto? No tiene el oxígeno y aquí lo tiene. Pero esto es lo mismo. Hasta ahí es lo mismo casi, excepto su oxígeno, que aquí es un átomo carbono, y ahora en este hemos agregado un CH2OH. Porque si nosotros reemplazamos ese R por ese hidrógeno, tiene un OH. Es como que hubiésemos agregado un hidroxilo en la posición 2'. ¿Está claro, no? ¿Qué significa eso cuando se incorpora el DNA? ¿Podrá ser terminador o no terminador de cadena? Bajo ese concepto que discutíamos antes. No es terminador de cadena, porque tiene un hidroxilo disponible. De forma tal que la próxima vez se podría venir a pegarse. Está claro que esto es totalmente flexible. Eso no es un azúcar, esto es una cadena carboxílica, o con carbonílica, átomo de carbono, que tiene flexibilidad absoluta. Por lo tanto, la probabilidad de que se una a una base existe. Es baja, pero existe. ¿Está claro? Y finalmente, si ahora esos R's yo los reemplazo por grupos acetilos, ¿por qué los reemplazo por grupos acetilos? Para mejorar la absorción, porque recuerden que tendría aquí dos grupos de hidroxilos que darían una mejor absorción. Formo el famciclovir, que también es un profano. Y este famciclovir, nuevamente por el tracto gastrointestinal, por el hígado, por la sangre, se metaboliza liberando acetilo por un lado, originando el penciclovir. Y ya entonces conocería cuál sería el efecto del penciclovir. Y finalmente, esto es terminar de esto, y finalmente tenemos aquí otro que está acá abajo, que es el ganciclovir. Este trató de ser introducido en el mercado, claramente, y no dio un buen resultado, no sé por qué. Ustedes se dan cuenta que es la misma estructura de aquí hacia arriba del aciclovir. La única diferencia es que hemos agregado un átomo de carbono, CH2, y este grupo de hidroxilo, tal cual veníamos arriba. La única diferencia que ahora aquí, respecto del penciclovir, este no tiene el oxígeno, este lo tiene. Pero el resto es lo mismo, ¿cierto? Ya. OH, OH, y si aquí reemplazamos ese R por el H, queda OH y OH. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene de diferente el aciclovir respecto de el aciclovir y respecto de el penciclovir? Respecto del aciclovir, que tiene un CH2 adicional, y respecto del penciclovir, que tiene el oxígeno reemplazo de un átomo carbonilo. decía la literatura, y yo no sé por qué, decía la literatura que el gran ciclovir, a pesar de tener ese grupo de hidroxilo en esa posición, era terminador de cadena. Eso lo dice la literatura. Yo, como trabajo con fármacos antivirales, no lo sé. Ahora, si yo me pongo en el lugar de ustedes y me pongo como un alumno, yo vería, y eso es lo que yo quiero que les quede claro, yo vería que esto podría actuar como terminador o como no terminador de cadena. ¿Cómo actuaría? ¿Terminador o no terminador de cadena? Decir que de todo lo que hemos visto es como el más real, entre comillas, entonces debería no ser terminador. Debería no ser terminador de cadena. La literatura dice que es terminador de cadena, no sé por qué. Entonces el mecanismo para que esté funcional sería mejor por hilarse de los por ambos lados. No. No. Para ti. Mira, esto es. Sí. Esto es simétrico. Esto y esto es simétrico. Ahí arriba es simétrico. Entonces, tiene que fosforilarse una sola cadena. No podrían fosforilarse las dos. El impedimento esférico va a ser imposible que tenga un muy grande. Por eso podría ser terminador de cadena. ¿Por? Porque si se fosforila uno estaría cuando tal como la simétrica. Sí, podría ocurrir exactamente ahí arriba. Sí, podría ocurrir ahí arriba. Pero no. Aquí por impedimento estérico, cuando tú ya introduces un grupo fosfato, el tamaño del fosfato, más los dos carbonilos, más los dos oxígenos, ya es imposible que tú puedas agregar otro fosfato acá por impedimento estérico. Recuerda que son las quinasas las que van a fosforilar. Entonces la quinasa para reconocer esto, cuando se ve el fosfato, va a atacar el segundo, pero si ya hay un grupo... Entonces, si acabamos, ¿no se podría fosforilar pero se puede unir una base? Eso es muy loco. Se puede unir una base. Es lo mismo que si yo voy un mono más acá. Es como que si yo aquí en esta posición agregara un CH2 y un OH. ¿Se puede unir una base? Perfectamente, se puede unir una base. Ya sea en el penciclovir o en el galciclovir, se puede unir una base a continuación. A pesar de que la literatura diga lo contrario, yo sigo pensando en toda esa posición. ¿Y en la prueba como no terminador? Porque tiene que introducir. Como no terminador, yo siempre me pregunto eso. Ya, entonces, el aciclovir es activo contra muchas especies de la comunidad de coronavirus y el otro es descendiente. Más activo contra virus herpes tipo 1, tipo 2, contra varicela, contra Epstein-Barr y contra ciclo pecadónico. Es decir, el aciclovir es más activo desde aquí, va a descender.